y juicio previo, sino también la represión judicial, porque muchas de las personas que se refugiaron a la Sauceda luego fueron sometidos a, digamos, a consejos de guerra militares, con la acusación paradójica, que ya eso lo hemos explicado otras veces, de rebelión militar. Es decir, que los militares que se sublevaron, es decir, que se rebelaron contra el régimen constitucional, acusaron de rebelión militar a quienes defendieron el régimen constitucional. Entonces, también se analiza esos procesos judiciales contra las personas que estuvieron refugiadas o que transitaron por la Sauceda, y a partir de ahí pues se recogen testimonios personales de los familiares que digamos que es la fuente fundamental para reconstruir la relación de personas que fueron represaliadas. Bueno, pues todo eso es lo que se recoge en esa publicación, ¿no? A través de esas distintas áreas, ¿no? Distintos bloques, por un lado el contexto histórico, por otro lado, bueno, pues todo lo relacionado además también con lo que fue la exhumación, ¿no? Y luego, pues a través de la antropología física, pues también se encargan, ¿no? De ese otro apartado. Me decías que fueron recuperados 28 cuerpos en 7 fosas. La identificación de esos restos, no sé si eso ha sido posible. Sí. Sí, pues a propósito quería decir que la exhumación de la fosa del Marrufo, que se llevó a cabo en el verano de 2012, pues se tomó como, digamos, una referencia de cómo hay que actuar desde el punto de vista académico en las distintas fosas que se van localizando paulatinamente. Entonces, fue, digamos, una referencia en aquella época porque había habido, bueno, desde luego hubo ya exhumaciones previas, ¿no? Por ejemplo, la del bosque con los 13 de Ubrique, que fue incluso antes, se inició antes de que se aprobara la propia ley de memoria de Andalucía. Quiero decir que hay antecedentes, pero que digamos que esta de 2012 se tomó como una referencia porque ahí se produjo un estudio académico como, digamos, como se suele concebir. Es decir, primero un estudio histórico previo, luego una actuación de catas arqueológicas para comprobar que efectivamente había restos humanos con signos de violencia, luego la exhumación sistemática y por último el estudio de los restos humanos por parte de los antropólogos físicos. Pero un segundo paso fue el análisis de las pruebas de ADN, porque se tomaron pruebas a los descendientes de las víctimas y también a los restos óseos, y se llevó a un laboratorio estas pruebas. Y luego, de los 28 cuerpos, hubo coincidencias en 13. O sea, que en 13 personas sabemos quiénes eran, del resto no se sabe porque, claro, no sabemos si no tenían descendientes o los descendientes no han ofrecido, por la razón que sean, por falta de información, sus pruebas de ADN. Entonces, solamente hubo coincidencia en 13. Pero quiero decir que, aunque el número de víctimas no es muy elevado en comparación con otras fosas que se están localizando últimamente, pero sí, digamos que fue una referencia de cómo actuar en un caso de fosas comunes para que los resultados sean científicos y fiables. Uh-huh. Y por otra parte, si me permite, quería decir que el tercer capítulo, que es el de la antropología física, es decir, el estudio de los huesos y de las evidencias de signos de violencia que se acometieron contra esas personas, pues digamos que en el libro que tiene cerca de 500 páginas, pero en el libro, este apartado en concreto solamente tiene 2 capítulos impresos, porque el resto, ya digo, es un estudio científico muy muy detallado. Pues este estudio se localiza a través de un código QR que va al final del capítulo, que remite a una página web donde están todos los informes técnicos, tanto de arqueólogos como de antropólogos físicos, que son más de 1000 páginas. Es decir, porque eso, digamos, que complementa la edición impresa. Porque, claro, son ya detalles muy técnicos que a lo mejor a un lector, digamos, medio no le interesa. Exacto, pero sí al familiar. Científico, sí. Pero de esta forma está ahí para cualquier persona que pueda comprobar cómo se hizo el análisis de cada uno de los 28 cuerpos. Es un análisis muy detallado. Pues eso está, vamos, accede fácilmente a través de un código QR al final del capítulo, y esto remite a una página web donde están todos los ficheros relacionados y muy detallados. La publicación esta fue presentada ya, ¿verdad?, en la Casa de la Memoria, sí. Tengo entendido, y bueno, forma parte además también, porque cuenta la publicación con el respaldo, ¿no?, del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, y por ello pues también forma parte, ¿no?, de ese aula itinerante. Sí, Sí, hay que decir que, a ver, esta publicación fue promovida por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que fue, junto con la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, estas dos fueron las entidades que promovieron todo el proceso de estudio y de localización de las fosas comunes. Entonces, ellos han promovido al mismo tiempo la publicación, y la publicación la ha editado la Diputación de Cádiz, pero a partir de la promoción o de la propuesta de estas dos entidades sin ánimo de lucro. De hecho, incluso en la publicación tengo entendido que se recoge además también la presentación de bueno, pues el presidente del Foro de la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar, ¿no? Que es sobrino, bueno, sí, familiar, ¿no?, de uno de los fusilados. Exactamente, el presidente del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo, el que escribe la presentación de esta obra, porque fue, digamos, el alma mater, claro, de todo este proceso, y además él es nieto de uno de los fusilados, precisamente de una de las personas que han sido identificadas. A partir de las pruebas de ADN que aportó su familia y de la prueba de ADN obtenida del resto del cuerpo de esa persona, pues se ha identificado, y él es una de las personas que han identificado a su familiar. Bueno, pues el foro de la memoria. Sí, te iba a decir que el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, tenemos además también, bueno, pues el servicio, ¿no?, precisamente de memoria histórica de la Diputación de Cádiz, que también se impulsa en este caso a través de la administración, no tiene que ver uno con otro, pero son dos áreas de trabajo que coinciden desde diferentes frentes y que, bueno, no sé si ponen a la provincia de Cádiz en el principal, ¿no?, lugar dentro de la localización geográfica nacional en el que se trabaja, ¿no?, en estos campos, en los que se realizan acciones, ¿no?, encaminadas precisamente a recuperar esa memoria histórica democrática. Sí, la Diputación de Cádiz está impulsando la realización de exhumaciones en distintos puntos de la provincia, y hay una iniciativa que financia la Federación Española de Municipios y Provincias, que está respaldando actuaciones en distintos puntos de la provincia. Recuerdo ahora sí de memoria, pues está Trebujena, La Línea, Tarifa, Jimena de la Frontera. Bueno, son distintos puntos de la provincia donde están actuando las administraciones, con el respaldo de la Diputación, por supuesto, y, digamos, se está completando el mapa de fosas, que, bueno, existe un mapa de fosas teórico, pero ahora lo que se está haciendo es comprobando efectivamente que ahí existen restos humanos con signos de violencia. Claro, se está configurando pues ese mapa, ¿no?, en toda la provincia de Cádiz, de lo que se sabía y se intuía, pero dándole ahora forma real, ¿no?, a los acontecimientos, con esa base, ¿no? Exactamente, eso es lo que se está haciendo. Y entonces, la fosa del Marrufo tiene una peculiaridad, porque efectivamente esta fosa en concreto no se exhumó con apoyo de la administración, porque eso fue, ya lo hemos contado otras veces, ¿no?, que fue financiado por un nieto de uno de los represaliados en la Sauceda. Entonces, esta persona que tenía posibilidades económicas aportó su dinero para que se hiciera toda la actuación arqueológica y antropológica y los estudios históricos. Entonces, eso, digamos, sería una excepción dentro de las realizaciones que está apoyando la administración. Esto fue una excepción. Y en cierto modo, pues sirvió también de revulsivo, ¿no?, para continuar trabajando, por todo esto que nos has explicado, ¿no?, los procedimientos que se utilizaron para, bueno, pues obtener toda esa información después, todas las publicaciones, en definitiva, para realizar toda esa exhumación, pues todos esos procedimientos y procesos fueron un referente y también, pues, y no sé si sirvieron de impulso, ¿no?, para seguir trabajando en esta materia. Sí, la verdad que sirvió de impulso, porque claro, muchas personas a lo mejor desconocen estos campos y pueden pensar que es una actuación muy fácil, ¿no? Bueno, se supone que hay una fosa, se excava y se obtienen los restos. Eso no es así. Eso tiene un proceso, es decir, que hay unos protocolos que hay que cumplir. Entonces, esos protocolos implican necesariamente un estudio histórico previo y luego una actuación arqueológica científica y luego una actuación de antropología física científica. Entonces, todos esos componentes dan pie a unos resultados que son fiables desde el punto de vista científico. Claro, y todo ello, bueno, pues abordado desde ese punto de vista, ¿no? También en lo que es el tratamiento de la realidad a la hora de recuperar, ¿no?, parte de nuestra historia, que es lo que se pretende, pues con todas estas acciones que se están llevando a cabo y que recalan ahora en nuestra localidad a través de ese aula itinerante de memoria histórica y democrática Carlos Perales, y en este caso, bueno, pues la publicación, ¿no?, de ese libro, esa monografía Fosas Comunes del Marrufo, que llegará este próximo viernes 26 a las 7 de la tarde y que forma parte también, ¿no?, del acto. Por cierto, que sí que no tenemos recogido el lugar donde va, no sé, también en el convento de Capuchino, la presentación del libro, Fernando. Sí, me han dicho que en el convento de Capuchino se presentará también. Bueno, pues en ese está localizado entonces en el convento de Capuchino todas las acciones que se van a llevar a cabo a través de la hora itinerante y también el viernes pues la presentación de esta publicación. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, digamos que sería el segundo acto de presentación de esta obra, sí, porque claro, el marco geográfico abarca varios términos municipales que tienen interés legítimo en estos sucesos, porque ya sabemos, lo hemos dicho otras veces, que hubo muchos ubriqueños que, digamos, que fueron personas que estuvieron refugiadas en la Sauceda, incluso algunas fueron personas que organizaron la vida cotidiana en el periodo republicano, mientras avanzaban las tropas sublevadas en distintos puntos de la provincia, y luego muchos ubriqueños fueron también represaliados. Aquí Ubrique es un pueblo que tiene mucha implicación con todo lo que sucedió en la Sauceda. Pero también se harán presentaciones en otros lugares que tienen también mucha relación, como por ejemplo Jerez de la Frontera, puesto que el Marrufo pertenece al término de Jerez de la Frontera. Ya que Jan Jimena probablemente se haga también en Corte de la Frontera, probablemente en Algar, San José del Valle. Entonces, son poblaciones que tienen mucha relación con los acontecimientos de aquella época. Que no sé si lo hemos comentado en alguna otra ocasión, porque recuerdo yo haber hablado contigo cuando comenzaron se hacía llamamiento a las familias para la toma de muestras de ADN que después iban a servir para, bueno, pues cotejarla, ¿no?, con los restos encontrados de esos 28 cuerpos con signos de violencia encontrados en esas 7 fosas comunes en el Marrufo, y en este caso, bueno, de los que sí pudieron encontrar coincidencia, ¿no?, con esas 13 personas, ¿alguno procedían de Ubrique? Sí. Sí, ¿verdad? Si no recuerdo mal, había dos familias de Ubrique cuyas muestras coincidían, o hubo un alto porcentaje de coincidencia con restos de represaliados del Marrufo. Entonces, de los 13, dos probablemente tenían relación con Ubrique, por lo menos sus familiares son de Ubrique o viven en Ubrique. Entonces, esas digamos que sí recuerdo que se hizo una presentación en 2013, si no recuerdo mal, de las pruebas que se hicieron en un laboratorio y se entregaron los resultados de las pruebas a las distintas familias que acudieron a la Sauceda en aquel acto de presentación. Y dos de ellas eran de Ubrique. Bueno, pues al menos, ¿no? Y ahí se corrobora esa relación, ¿no?, que siempre pues ha formado parte también de los fundamentos, ¿no?, a la hora de abordar este tema. Sí, sí. Bueno, además, Ubrique también tiene una relación triste porque, digamos, de las 4 columnas que tomaron la Sauceda, una de ellas procedía de Ubrique. Estaba comandada por el alférez José Robles Alés, que era el comandante militar de Ubrique, que encabezó la columna que entró por el Marrufo, precisamente, y luego él fue quien estableció un destacamento militar en el Marrufo, donde ahí sí que se produjeron, digamos, episodios de violencia, claro, como ha demostrado la exhumación. Exacto. Pero bueno, por otra parte, sí es verdad que un gran número de ubriqueños sí estuvieron en la Sauceda, claro, huyendo de Ubrique, que Ubrique fue tomado en julio, digamos que se refugiaron en la Sauceda y allí organizaron la vida cotidiana en estos meses. Y bueno, y digamos que mantuvieron viva la llama de la legitimidad democrática en un momento en que las tropas rebeldes estaban avanzando y con el objetivo de tomar el Valle de la Sauceda. En el libro precisamente se cuenta todo este proceso de toma de cada uno de los pueblos por donde iban pasando los sublevados y, digamos, la relación de persona represaliada en cada uno de esos pueblos. Hay un capítulo que se llama Los rebeldes cerca a la Sauceda y ahí se cuenta cómo van avanzando paulatinamente hasta llegar el 31 de octubre con el bombardeo. Que, por cierto, hay una cosa que hay que destacar porque siempre sobre los bombardeos sobre población civil siempre tenemos la referencia de Guernica, sí. Pero aquí lo que se produjo fue un bombardeo a una zona poblada, un núcleo poblado, y lo que produjo fue la desaparición literal de un núcleo poblado, porque el poblado de la Sauceda era un diseminado de 12 núcleos poblados. Uno de ellos se llamaba la Sauceda propiamente dicho. Pues este núcleo en concreto desapareció del mapa. Y ahí solo quedan algunos restos que muchas personas conocen. pero lo que se produjo ahí fue un bombardeo por parte de la aviación franquista a una población indefensa y produjo la desaparición literal del pueblo. No solamente Guernica, que claro, que tuvo una gran repercusión internacional, sino que aquí tenemos un caso que no ha sido muy conocido y gracias a esta investigación pues ha salido a la luz. Y poco a poco, bueno, pues se van conociendo también, ¿no?, más detalles sobre esos acontecimientos históricos en nuestro entorno. Todo ello, bueno, pues a través de esas distintas iniciativas que llegan destinadas a recuperar la memoria histórica y democrática, como puede ser, bueno, pues este aula itinerante. Fernando, nos vamos a quedar con toda esta información porque se nos agota el tiempo. Alcanzamos las 12 y llega enseguida el espacio de política local. Así que te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenos días.